yepa, yepa. Y sigue sonando el saborzote. Los Capis. Mira que me vuelvo loco, porque oye, mira que me atonta el coco, porque pruebo eso y me hace sudar, siento mi cuerpo que empieza a temblar. Oye, menena, que estás cocinando, que hasta tu cuerpo lo está meneando. Lo que cocinas, qué rico te queda, para que me des a la hora de la cena. Es calientito y esponjoncito, cuando lo pruebo se siente exquisito. Es tan fragante, se siente excitante, llegó la hora de echarle pa' adelante. Oye, menena, yo quiero pedirte, no me des más nada, yo quiero decirte, lo que me das ya me está haciendo daño, y de probadita ya va para un año. No me castigues, dame la tancita, no me castigues, dame la bolsita, yo quiero todo para mí solito, ya date cuenta que lo necesito. Por eso digo que ya no me ves, que tu probadita se debe ser. Que cocinas, qué rico te queda, para que me des a la hora de la cena. Tu cafecito, tu cafecito, tu cafecito ya me está matando. Tu panquecito, tu panquecito, tu panquecito me está intoxicando. Y en las blancas y en las negras, se oye mi mic. Go!